comenzamos una nueva transmisión de Sayonara Radio. Esto en este bonito sábado por la noche. Como ya saben, en la radio, bueno, temas siempre son muy, muy random. Demasiado random. Así que el día de hoy vamos a hacer un... Bueno, honestamente no sé sobre qué pudiéramos hablar. Era broma. No, va a ser sobre confesiones. El día de hoy va a ser Sayonara Radio de confesiones. Ya saben, chicos, manden la suya directamente en el chat. Ya saben, RadioRackGame.com. Vean a la opción del chat y con todo gusto empiezan a generar todas sus confesiones. El osito y Mido, el día de ayer me les puse de pechito para que hicieran, pero no llegaron, los estuve esperando. Y vamos a complementar el tema con... A ver con qué lo complementamos. Recuerden, chicos, redes sociales en Facebook, Radio Rakugen. Y Sayonara Radio también en Facebook. Pueden pedir sus canciones mediante el chat. Y en la página de internet, no se olviden de escucharnos por Android en la aplicación. Y de igual manera, si están en un iPhone... Confesiones, pero vamos a hacer una dinámica también para que se puedan ganar una membresía de 48 horas de invitado para Crunchyroll. Ok, yo veo anime por Crunchyroll, así que eso era aparte. Es que, bueno, lo siento mencionar y está reclamando que no depositaron ayer. Publiqué en la página de la mañana para confirmar qué onda, pero bueno, son cosas que pasan y uno no controla lo mismo. Bueno, vamos con la primera tanda de canciones, comenzando el programa de muy buena manera, con muy buen ánimo. Una de Maluma. Ok, no, si pongo Maluma me van a colgar y todo está el día. Me pusieron a escuchar Maluma en la radio. Bueno, en la radio, mis vecinos. Bueno, vamos por el bloque de canciones y regresamos. ¡Gracias! Sí. este bloque de canciones. Y complementando el tema de hoy, vamos a hablar de tribus urbanas encontradas en Japón. Pero va la primera confesión, dice Breaker 123. Confieso que una vez vi Futa y me arrepiento. Desde ese día me desagrada el hentai. Oye, no, pues eso sí está cruel. Imagino que te pusieron a ver Boku no Pico o algo por el estilo, ¿no? Porque, ¿no? Como que tampoco... A mí no me agrada el Futa, honestamente. Es un poco extraño. El Osito 94 menciona, confieso que vi un hentai y me quedé WTF por el estilo narrativo y las ideas que eran casi idénticas a las que ocurren como el hentai que ya hubieses escrito y producido. Ok, no entendí mucho. Creo que sería el hentai ideal, dice Breaker 123. O sea, si tú escribes un hentai es porque vuelve a estar chido, ¿no? Ok. Todos mencionan sobre el pack, el Zelda. El Zelda, chicos, lo pueden ver en la página www.facebook.com/sayonara radio. Ahí hay una imagen de Hoshimiki. Pueden descargar el Zelda. Pesa 33.35 megas y va creciendo porque, pues, son muchas imágenes. Se va a ir complementando más porque faltan demasiadas idols de, bueno, protagonistas. Y pues es un poco cruel. Son alrededor de 15 más la Cinderella. Entonces, ya ven. Bueno, menciona Disco Seven, confieso que de pequeño timbraba las casas ajenas y me iba corriendo. Vaya infancia. Hitman 38 dice, ¿dónde está el DJ? Ver 10-16. Ok, no entendí eso, Hitman, pero ya estamos transmitiendo al aire, dice Vocaloid Warrior. Bueno, vamos a hablar de las tribus que pueden encontrar en Japón. Así como aquí en Latinoamérica hay muchos, bueno, pueden encontrar varios, como los arquetos, los emos, etcétera, etcétera. En Japón también hay muchas tribus muy distintas a lo que es aquí en Latinoamérica. Entonces, vamos a hablar de esto porque, pues, una amiga que vive en Japón me contó un poquito de las cosas. Más que nada cuando... se me fue el rollo. Más que nada cuando va hacia Akihabara, dice que se encuentra de muchos tipos. Y bueno, me dijo, ¿sabes qué? Puedes hacer tu programa de eso. Confieso que honestamente no tenía nada pensado el día de hoy. Dije, vamos a ver cómo funciona. Bueno, los gals, la palabra es la deformación del término del inglés girl, que en término reciente para referirse a un tipo de mujer cada vez más independiente, con ingresos altos y sigue las últimas tendencias de la moda. Suelen ir de compras en distritos de Shibuya, famoso por la tienda de 109. Esta tribu es muy muy característica para distintos aspectos, más que nada están muy arraigadas a la moda, muy arraigadas a lo actual, y por lo general siempre visten de manera occidental. Así que son fáciles de reconocer porque tienen distintas atribuciones hacia este tipo de cosas. Por lo general son como esa típica persona que se encuentra en el trabajo, que lleva su bolsa de Chanel y adentro va... Adentro va, no sé, un mole de olla, unas enchiladas. Bueno, a eso más o menos es lo que se refiere. La siguiente tribu que tenemos son los ganguro. Es un subgrupo de las gals que se caracteriza por teñirse el pelo de colores llamativos y acudir frecuentemente a centros de bronceado de rayos UV para mantener un bronceado perfecto. Las Ganguro, por lo general las van a reconocer porque cuando han visto una japonesa bronceada o morena, es un poco extraño, pero sí las hay. Las lolitas, esta es una corriente estética que representa mucho el concepto de lo kawaii y lo tierno. Son ropas de época victoriana con vestidos de volantes de colores claros, y existen diferentes versiones de la moda lolita. Está la gótica, steampunk, vestidos negros por lo general, o algunas que otras en colores pasteles. Pues las lolis, esas son otra cosa, así que ya se va a emocionar el osito, por decirlo así. El osito menciona: confieso que Sidman es un cumbiero reggaetonero. Sidman, saludos, un saludo a todos los que están en el chat directamente escuchándonos, mandando sus confesiones. Y dice el osito: confieso que a Vocaloid no le funciona el PC por tener material ilegal de línea. Y Vocaloid dice que tenía grabaciones. Nico Seven menciona que confiesa que no descargó el pack de Hentai. Y Breaker dice: confieso que creo que Vocaloid me parece un violador de niños. Sidman, el programa del día de hoy son confesiones, pero además de esto, estamos hablando de tribus urbanas. Sidman menciona: confieso que estoy esperando mis pedidos en DJ Tsubasa desde hace 2 semanas. Sidman, tu programa va a ser para el día domingo, vamos a hablar sobre ese tema, así para que estés al pendiente desde la 7 de la noche mañana. Desayunará un poco. No me he dado mucha cuenta de... Ok, yo creo que ya con eso escucha mejor, ¿no? Bueno, vamos a un bloque de canciones y regresamos en un instante, en lo que ajusto el micrófono, porque ya noté que no se escucha muy bien en algunos casos. Don't let me go. regresamos al bloque canciones. Ah, así se escucha, así se maneja esa cosa. Ok, es que cambié de micrófono y pues es un poco diferente a lo que estaba utilizando normalmente. Antes era un micrófono un poco extraño porque lo tenías que tener colgado, pero casi no se escuchaba. Bueno, vamos por otro bloque de confesiones. Dice el osito, confieso que yo también le tiré barro al video que subieron del evento bailando. Pape pipo pu. Bueno, creo que todos le tiramos a ese video, pero la verdad ya mejor me hice la vista gorda para no afectar en algún aspecto. Pero bueno, ya lo dije para el caso. Yo también le tiré, pero no fue intencional. Sidman dice, confieso que tengo las fotos de las DJ de Rakugan y las uso para travesuras. Ok. Sidman, ¿qué foto es la que tendrías de qué chica de Rakugan? Y bueno, ya que dices que las tienes, pues rólalas, ¿no? Rólalas en pack y haz feliz a todos aquí en la radio. No sé, ya que estás confesando, menciona cuál es la que más te gusta. Ok, creo que me voy a meter en problemas si sigo con esto así. Ok, creo que todos quieren que les pasen las fotos de Sidman que tiene de las locutoras de Radio Rakugan. Y bueno, yo creo que si meto esto en tema, me voy a meter en problemas con ellas. Bueno, ya al parecer no hay más confesiones. Dice Losito, Subasa quiere que les pases el pack. Pues no solamente yo, Osito. Además, no me avientes todo a mí. Imagino que tú también quieres el pack, ¿no? No me va a salir con una sorpresa y me va a salir con otro tipo de pack. A mí sí, ya me estaría rajando hasta yo. Bueno, vamos a continuar un poquito más con las tribus que pueden encontrar en Japón. Tribus urbanas. Y vamos a hablar de las Yambamba. También son morenas y utilizan un excéntrico maquillaje a modo de mapache panda, tiñéndose el pelo de colores claros, pegándose pegatinas debajo de los ojos. Su ropa es muy colorida y además de tener estampados, por lo general siempre las pueden denotar como que llaman mucho la atención, ya que bueno, son full coloridas. Entre diversas de otras ramas de las girls existen también la ona, los utagi, que son ropas caras y elegantes, el sport car con un toque deportivo, pigar, que es amante del break dance y música negra en general. Creo que recordé esas imágenes medias raras que dice Sofía es el amor por el escenario, o beso negro es dar un beso por los labios negros. O sea, algo así creo que recordé al leer esto, porque es muy así, no manches. Resutagal, que es el estilo de rastas extendidas en Japón, entre otro tipo de gals. Ok, ahora vamos con el yaguro masculino, que es el equivalente al metrosexual. Es un hombre joven que quiere lucirse con la ropa de cara, litros de colonia, y usualmente es bronceado perfecto y el corte es de última moda. Los hoes o los jóvenes que trabajan en bares frecuentando por las mujeres de cierta edad que quieren beber y ser atendidas por estos chicos jóvenes encaran la culminación de la subcultura. Es decir, me estaban comentando una vez. Ok, ya se escucha mejor. Es que estoy entre leyendo y pasando los pedidos y tratando de descargar. A ver, vamos a mover un poquito al micrófono. Ahí quedó. Yo no escucho tan fuerte el micrófono, pero creo que voy a tener que poner los auriculares y voy a empezar a ver todo esto. Dice Rosito que tiene el pack de las locutoras cantando, que él mismo grabó. Dice, baja un poco el volumen de la música. Qué raro, tengo toda la música, casi toda la música hasta abajo. Creo que todavía no aprendo a usar este micrófono, cómo sacarle el provecho o configurarlo. Porque como apenas lo compré, bueno, ya ven. Dice Sisman, confieso que el oso le gusta entrar al chat con sus cuentas tra y que es íntimo de mi BT. Yo no tengo el pack intercambiable. Ok, ya empezaron a pasar el pack. Bueno, no han pasado el pack, así que en una hora y media más pueden pasarlo o algo así por el estilo. Ok, listo. Como que el Sam empezó a enloquecer o algo por el estilo. Ok, no sé por qué hablan de lolis en el chat. Creo que es porque es el oso. Ok, no, lo siento, oso. Seguimos los Yankees. Oh, wow. También en Japón hay Yankee. Son hombres y mujeres que se tienen el pelo de rubio o naranja. Algo así como lo que le tiran aquí en Latinoamérica de lichona. Llevan ropa vieja, fuman, beben y tienen hijos a temprana edad. Ah, mira, es casi igual. Conocidos por ser ruidosos, maleducados y negarse a actuar según las reglas establecidas, más que una moda, son un fenómeno social símbolo de derrumbar la sociedad japonesa desde los años de crecimiento económico de posguerra. Si vieran la imagen que estoy viendo, no sé por qué recordé a Jenny Rivera. Dice Losito, ¿quieres el pack de las locutoras cantando? Pues no estaría mal, pero yo pensé que Sidman iba a pasar el otro pack, porque dije, ah, ok, Sidman tiene un pack y pues ya que le saque el provecho y que lo empiece a pasar. No, de Losito sí creo que tenga tanto el pack de las locutoras cantando y otro tipo de pack. Dice Niman, pasa el pack, todos queremos el pack. Ok, Biseco Seven dice, falta tu confesión, amigo. Ok, ¿yo qué les pudiera confesar? Bueno, en 2010 perdí una apuesta y tuve que hacer un crossplay. Tuve que disfrazarme de un personaje llamado... se apellida Cuchinada. Es Nemur Cuchinada. Ya saben, conseguir la peluca blanca larga y además de todo eso conseguir, ok, es una falda medio extraña, una guadaña, etcétera, etcétera. Y bueno, hice el crossplay para la convención del 2010. Lamentablemente, pues estuvo un poco extraño. Tú vas a desconfiar de mí, dice Losito. Ok. Y bueno, el caso es de que terminó gustándome hacer ese tipo de cosas. Bueno, hacerlo en la convención del 2010 estuvo muy chido porque fueron muchas, muchas fotos. Pero además de eso, como que no... Bueno, hice crossplay, ya, hasta ahí. Y fue agradable. Esto dice... El oso, ¿subas a desconfiar de mí? Ok. Osito, yo... El pa... Creo que es... ¿El de Neko-chan? Órale. Me sorprende, Osito. Dice Sidman, Echi, solo quieres darte un fap. No, Sidman, solamente era por curiosidad para saber qué tipo de pack tenías. Porque no... Como que está poniendo mucho en moda el pack en estos días y pues... Dije, bueno, vamos a ver qué tipo de pack tiene Sidman. Para... pues, no sé. Me pongo un poco nervioso al hablar de pack. Bueno, vamos con las siguientes complacencias. Oh, rayos. El Sam está haciendo las suyas en esta noche. A ver, Sam. Vamos a darle una patada a esto y demostrarle quién manda. Ok. Me está demostrando que él manda. Tú... Ah, ya se pudo. Vamos con el siguiente bloque de complacencias y regresamos. We'll be right back. この方でも辛いと壁を叩いても何パーセントでも僕はもう振り返らないだろう理性の縁振り出したってオンラインの迷わないサービトスだって君と叶えたい夢がすり合うから 暁まとって半ゲッターそう Just follow me now Don't you ever stop with pay back in space by a model check 中かっこ play back or lay nackWhatever I'm living for, I live for this shit. We gotta stand up and come with the pride. It's like that sound rising way over the cloud. We gotta stand up and come with the pride. It's like that sound rising way over the clouds. Now me, David, talk to me. Y regresamos al bloque de complacencias, segundo bloque de complacencias. Esto, ténganme envidia, soy de México. Ah. Ok, dice, bueno, vamos a Japón mejor. Creo que ahí podemos encontrar muchos tipos de cosas. Algo así como las tribus que estoy mencionando, pero hay unas un poco extrañas. Esto, colombianas. Shakira. Ok, no. Bueno, vamos con el Visual K, que es una estética basada en la música de rock japonesa. Los seguidores de esta tendencia visten una moda muy propia, difícil de describir. Básicamente como si hubieran tenido una vestimenta a oscuras dentro de un armario donde había ropa de vampiro, fantasma, personaje de anime y lolita. La filosofía de esta moda es la libertad de expresión a través de la música, conseguir un estilo propio. Y la tendencia más conocida fuera de Japón sobre la forma de la indumentaria del visual del rock japonés, siendo las principales impulsoras de la moda. En un ejemplo sería Versalles. ¿Sí? Versalles. Luego están los Haraku, que de hecho serían los del barrio. ¿Sí? No, nada más. Ok. creo que esto lo voy a enviar al grupo para que se traumen un poco. Y esta también. Esto, bueno, los Bobosaku, que se caracterizan en su afición por... Bueno, no, vamos a regresar al anterior. A los Haraku. Harakuku, disculpen. Los Harakuku, pues son por lo general hombres con vestimentas muy muy coloridas, por lo general usadas por mujeres, algo así como un transvesti, pero sin ser transvesti. Ok. Dice Losito, no pasa la canción que te dije. No, yepa yepa, ándale ándale. No, tampoco no, porque ahorita la paso. La tengo todavía en espera de descarga, porque no sé, está un poco raro el YouTube Ad Catcher y la estoy bajando por otro lado. Ah, ándale, va a hacerle como Spiri González. No, no manches, las colombianas mencionan. Oh, Dios. Bueno, seguimos con el otro estilo, que son los Busosoku, que están caracterizados por su afición por las motos y relacionados con ella. Suelen llevar chaquetas de cuero, peinados levantados de copete, algo así como de la onda vaselina, pero más descuidados y con chamarras de cuello. Por lo general las motos serían entre Harley Davidson o Choppers. Aquí, bueno, ya entramos a algo un poco más conocido, que son los que hacen cosplay. No hay nada que decir ahí, ¿verdad? Les gusta hacer cosplay, vestirse de su personaje favorito. Esto lo hacen como afición, por lo general siempre lo realizan entre semanas, siempre y cuando no haya un evento. Esto aplica así en Japón. Aquí en México tendrás que ser rico para hacer eso, porque la verdad, hacer cosplay sí sale caro. Experiencia propia, pero va aparte. Esto. Bueno, vamos a los estilo Akibahara, que son los son los que les gusta el anime, el manga, y desfilan dentro del barrio de Akibahara en Tokio. Esto en búsqueda de distintos artefactos, todo lo que tenga que ver con anime, ellos son expertos. Ok, el osito dice, pasa el pack. Ya pasé el pack, descárguenlo en... ¿Cuál la tuve? Si te lo paso por medio, fire. ¿Quieres que ponga una de las canciones que cantaron en... que tienes el pack? Ok, voy a tener que checar eso. Imagino que es la de Uma-chan, ¿verdad? Quiero pensar que... voy a ver si la descargué, porque descargué todo lo que estaba... Bueno, no todo. La de Shaman King de Punineko. Sí, es lo último que descargué. Mostrar carpeta. Ok. A P del osito, vamos a poner a la canción que cantó Punineko de Shaman King. Espero no confundirme. Yo les apoyo para que puedan bajar las canciones de YouTube directo a MP3. Gracias, Nikan69. Mientras estoy dormido. Ok, bueno, a petición del osito, vamos a pasar la canción. El tema. Listo. Esta canción en realidad. Omukage. Vamos a poner Omukage y aquí vamos. En el espejo se refleja un perfil, y al verte ahí mi corazón triste se rompe.

Proyecto Allison Latino presenta. Y regresamos de este corte musical. Esto es algo que les estaba mencionando desde el día de ayer. Ay, va a haber un concurso, pero todavía no tengo la dinámica. Es para que haya, bueno, les voy a brindar una membresía de 48 horas para que puedan ver sus animes favoritos en Crunchyroll. Esto así. Oh, Dios, es que tengo un perro chihuahua y pues se paró en el sillón, pero se ve bien botana porque como que quiere alcanzar a... quiere alcanzar la comida porque mamá está comiendo y quiere alcanzarlo y se ve bien botana. Bueno, vamos a mencionar. Es el pase para que puedan ver durante 48 horas su anime favorito en Crunchyroll. Este mismo, pues es un pequeño proyecto. No sé cómo voy a hacer el concurso. Honestamente lo voy a publicar hasta el final del programa, a ver qué se me ocurre. Y si esto tiene éxito, pues vamos a empezar a con la membresía mensual para que puedan ver durante 30 días. Un mes tiene 30 días. Bueno, puedan ver sus animes preferidos. Dice el osito, pásame la membresía. Osito, por la sinceridad, ya te la ganaste. Osito 94. Ok, no, tengo una extra, así que por la sinceridad, ya te la ganaste. Pero vamos por la otra, va a ser un concurso. Todavía no se me ocurre nada. Creo que voy a aprovechar para que puedan decir qué tipo de pack les gustaría esta semana. Pack ecchi gentayoso. Yo tengo una propuesta, serían las chicas de Fairy Tail. Ok. ¿Eso qué? ¿Ya van a empezar con el pokebullying? No, si todo eso es el diablo. Bueno, la primera parte del programa estamos hablando de tribus urbanas japonesas. No sé ustedes cuál es la que más les agrade. Ya dejaron de mandar confesiones y el osito como que está proyectando con el con la pokefilia. Solamente falta que en un momento más llegue Mido y le haga tercera. Eso ya será un poco cruel, ¿no? Bueno, estaba pensando, dice Negan de Netflix. No, Netflix no. Estaba viendo el surtido de anime de Netflix. Y bueno, para empezar, algunos están subtitulados, pero otros están doblados. Arroba boca lo... digo arroba boca. ¿Y por qué estoy...? Dije la arroba, rayos. Pues eso le dije desde la semana pasada, pero creo que tiene fetiches medios extraños el osito 94. Pero ya ven. Ok, le estaba mencionando, en Netflix hay anime, está el surtido, pero está un poco extraño porque los live action, pues ya está el nuevo live action de Death Note. ¿Sí? Bueno, no, todavía no estoy enterado de eso, pero es la versión niga mexicana. Digo, nigo gringa, donde Ryu en Shinigami es... bueno, no tengo el dato del nombre del actor. Solamente vi la nota, la rápida, y luego dije, oh Dios, creo que los gringos se están volviendo a desquitar. Después de Dragon Ball Evolution, como que empezaron a hacer otro tipo de cosas. O sea, están medios extraños. ¿Qué es lo único que falta? Bueno, ya se desquitaron los japoneses con Avengers Deathmatch. O sea, imagínense los Avengers combinado con Pokémon y tazos. Como que no creo que nada bueno pueda salir de eso, porque imagínense, o sea, es extraño. Avientas un tazo y sale Iron Man. Nada más falta que le digan, Iron Man Impulso, Umbrío. Ok, no, ese es creo de un... Ah, se me fue el nombre del Pokémon. Ok. Bueno, vamos con otro bloque de canciones en lo que se me ocurre cómo podemos rifar la segunda membresía. El Osito 94 ya se ganó una. Y la otra, pues, ya estaremos pensando en algo. Ahorita estaba viendo algo un poco interesante en el SAM, que ya no lo estaba haciendo de antes, la actualización de Windows 10. Como que ya empezó a poner las canciones de la misma manera que antes, que no se notan. Y creo que eso me causa un poco de conflicto. Pero, en fin. Vamos al siguiente bloque de canciones y regresamos con el resto de las complacencias, el pedido. Recuerden, todavía quedan 50 minutos de programa. Oda Kisen

よろしくなってねうねえてもの足ない愛という息が眠いて夢の方のうちの歌日々の先またあなたの愛を Ok, yo pensaba que esta cosa ya empezaba a ser bucle infinito, porque como que me sacó de onda que empezó a hacer ese sonido de cuando se traba una computadora. Sí, hacen sonido. Bueno, creo que ya pensé la dinámica perfecta para la segunda membresía. De hecho, esto se va a hacer durante el fanpage Sayonara Radio en Facebook. Voy a poner tres imágenes borrosas y tienen que adivinar el anime. Ok, creo que acabo de ver algo en Facebook que me pudiera dar risa. Qué bueno que me controlé. Bueno, entonces voy a poner tres imágenes pixeleadas. Tienen que adivinar qué personaje se trata. Y quien adivine más va a ganar la segunda membresía para ver durante 48 horas sus programas favoritos, bueno, sus animes favoritos en Crunchyroll. Además de esto, también pueden ver además de anime pueden ver, todavía está el apartado de doramas. Sí, pueden ver doramas. No sé quién ve doramas aquí, porque yo estaba viendo Itatsurana Kiss in Tokyo. Y bueno, el osito pidió la canción, es de Himegoto, creo que es el opening. Bueno, esa canción no me acuerdo si ten... digo esa canción. Esa serie no me acuerdo si tenía opening. ¿Cómo va a ser? Ok, en el chat ya están poniéndose un poco raro con eso. Dice, ¿por qué tienen los audios de todos sabemos? Si vieron la carpeta que mandó el osito, van a notar que hay mucho contenido. Y pues yo nomás descargué algunas, no todas, así que las que están pidiendo. Bueno, entonces la dinámica va a ser esta misma. Vamos a complacer las otras dos canciones que quedan pendientes. Para que... se atoró esta cosa. Perfecto, vamos a complacer las siguientes dos canciones que quedaron pendientes. Y regresamos con un poco más de tema.

Y regresamos de vuelta, ándale. Ya como que esto se está pegando. Es un poco extraño mencionar eso. Vicky Luna 01, claro que sí, tú nomás di qué canción de Full Metal es la que más te agrada y adelante, con todo gusto la ponemos. Ahorita, bueno, hace unos días les voy a contar, hubo una convención de anime aquí en mi ciudad, de hecho la TNT, fue el día 9 de julio, ¿sí? Hace 15 días más o menos. ¿Sí fue hace 15 o fue hace 8? Ah, fue hace 15. Hubo convención. La verdad, es de las más esperadas aquí en la ciudad, ya que tiene un amplio surtido de temas, pero ha sido un poco deficiente el manejo de esta convención aquí en la ciudad, ya que han hecho una serie de malas organizaciones, en donde pues están lamentando ya que están teniendo una pérdida de personas. Esta convención, la verdad, no tiene la culpa de que los organizadores estén haciendo un mal trabajo respecto a los lugares, porque bueno, hasta donde está enterado lo hicieron en calle 2, por lo cual pues al ser directamente el ayuntamiento es el que controla ese lugar, hay pues muchísimas cosas que desear. Por un ejemplo, el primero es que respecto al cosplay, si hay si hay cosplay que tiene que ver con armas, con algo así, no te permiten entrar con katanas, con objetos que pueden ser catalogados como arma blanca. En el caso del maquillaje para cosplay, pelucas, terminas en una fila en donde tienes que básicamente esperar a que esculquen todas tus cosas y a ver qué onda. Entonces, como que a muchos les molestó este tipo de acciones que tomaron en esta convención. Honestamente no tengo idea si volvió a suceder, pero ya en las últimas que hubo, ya pasó. Y pues como que eso no está dejando muy contentos a pues a nadie, porque o sea, le ponen esfuerzo al cosplay y todo para que básicamente pues llegues incompleto, tomando en cuenta que hay concursos, entre otras cosas. Pero en fin, ya saben cómo son ese tipo de cosas, así que ni hablar. La verdad, me quedé con ganas de ir a esa convención porque es de las más pedidas. Bueno, fue súper pedida, ya que en un tiempo pues no existía aquí en esta ciudad. Ok, ya empezó a reclamar Nutella. Ok, no era existente aquí en la ciudad, por lo cual pues tenía muchas limitantes. Así que bueno, creo que si lo hacen en la expo, pues a todo dar, ahí todo el mundo le está solicitando. Respecto a eventos, creo que en estas fechas se viene el Shirotsuki Fest con su típico baile de máscaras, en donde pueden, claro, comprar un boleto, invitar a alguien. Ok, como que ya están invitándome por el Facebook a alcoholizar. Sí, es que es sábado por la noche. No puedo decir nada del sábado por la noche, así que ahí ustedes presúmame qué están haciendo. Y creo que ya se acabaron las confesiones, o como que ya no les gustó sacar los trapitos al sol, o tal vez solamente no quisieron continuar con los packs, porque ya no estaba esperando el pack que pasara este... se me fue quién estaba pasando el pack. Bueno, vamos con bloque musical y en un momento regresamos. Ok, como que Lenka quiso salir a reducir, así que esta cosa está haciendo lo que quiere. No. bueno, regresamos al corte musical. Vicky Luna, un abrazo y ¡mua! Beso. Ok, creo que ya no sé de qué mencionar ahorita mismo. Estaba revisando en Facebook. Oh, Dios. Creo que... ¡ah, se atoró esta cosa! Listo, ya se desatoró. Bueno, les estaba mencionando el osito con su... creo que parece que él tiene más pokefilia que... no sé. Está buena la imagen. Pero... creo que Gardevoir mega evoluciona. Mega. Sí, miren, mega evoluciona. Qué bizarro. Como que Fug Logic Pokémon. Esto voy a mandar la imagen al chat. Y ahí ustedes adivinarán cuál es macho y cuál es hembra. Odio cuando esa cosa se atora tan feo. Un pequeño refresh, chicos. Si llévenos en todos sus dispositivos, si nos escuchan mediante Android o nos quieren escuchar mediante iPhone o Windows Phone, descarguen TuneIn Radio y busquen Radio Rakugen. Ya saben, sintonícenos en todo momento, en todo lugar. ¿Esto se atoró? Listo. Sintonícenos en todo momento, en todo lugar, desde sus dispositivos móviles. En Android la tienen mucho más fácil, porque descargan la aplicación de Radio Rakugen directamente de la Play Store. Y solamente con darle play, ya están en sintonía. El chat. Pues ahorita está chido el cotorreo, así que caigan al chat en www.radiorakugen.com. Y ahí en el apartado de chat, pues ya saben, pueden pedir sus canciones. En Facebook, las redes sociales, www.facebook.com/radiorakugen y /sayonara radio, en donde el día de hoy, bueno, durante este día de hoy y el día de mañana, va a ver la dinámica de la imagen pixeleada. Tienen que adivinar qué personaje se trata para ganar la membresía. El osito 94, nada más por la pura sinceridad. Ok, no es sinceridad, pero pues es otra palabra que no sé si pueda mencionar en el aire, así que no se me va el rollo. Entonces manda un... iba a decir un Lotus. Ya hasta quedé pensando en el trabajo, no sé por qué. Mando un inbox directamente al fanpage de Sayonara Radio. Y ahí mismo puedes hacer válido ese mismo. Vicky Luna dice: Tsubasa di Bibidi Babidi Bibidi Ba. Bibi Bubi Babu Bubi Bubi Buba. El osito por el pack. ¿Ya pudiste ver el pack? Eso está muy padre. No, ese pack está en expansión. La mayoría pues lo hizo un amigo que le dije que me hiciera el favor de buscar las imágenes, porque esta semana estuve pues... no tuve la oportunidad porque mi teléfono se actualizó. Y... no, es que la palabra sí es por la sinceridad, pero... es que en México puede tener muchos otros significados en términos sarcásticos, pero... no, ya te ganaste tu membresía de Crunchyroll. 48 horas, te digo, nada más manda un inbox al chat de Sayonara Radio y le estaríamos haciendo válido. Bueno, le estarías haciendo válido porque yo tengo la membresía anual. Y ya nomás te lo estaría pasando finalizando el programa. Sería subiendo el podcast, ya que tenemos, bueno, hay podcast, así que principalmente eso. Creo que ya estoy, creo que ya no perdí el sentido de toda la conversación. Ya recordé lo que iba a mencionar del tema. Ya se pega lo de aquí. Bueno, pueden estar viendo actualmente un anime, no sé si le están actualmente recomendado, es Orange. Este anime, pues, van en el cuarto episodio apenas, pero tiene, leí el manga y creo que no debí haber leído el manga. O sea, no manchen. Se envió una carta desde el futuro. No, Cito, no te preocupes, no es nada malo, así que tú descuida, te encargo nada más el inbox y... Ok. Dice Vicky Luna, di Wii, yo te quiero un abrazo. Wii, yo quiero un abrazo. Ay, basta de Pokéfilia. Ok. Oye, pues como que te proyectas mucho, Cito, ¿no? Creo que no tuve el chance. Déjame ver si fue el día de hoy de escuchar tu programa, porque... Ah, no, es hasta mañana. Entonces voy a poder escuchar el programa de Losito. Imagino que va a ser otra generación de Pokémon. Bueno, no voy a hacer spoiler de algo que no sé por el momento. Pero, en fin, vamos con la última canción y ya casi para despedir el programa. Creo que... Dice Ángeles, fuimos, ya estaba... Ah, esto, no sé por qué pensé en una cumbia. Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas vimos de amor. La tristeza de este mundo se borró. El cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será. Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad. El tiempo en tu mirada, inocencia puedo ver. Eres la misma, sé que el recuerdo de nuestra bella niñez. Y volando por las nubes lograrás la luna al fin tocar. Recorriendo jardines infinitos por la eternidad. Ya la magia es nuestra. Nunca nadie romperá los bellos lazos de nuestra amistad. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Ese desierto se transformará. Son la magia. grandes dichas traerá. Sigue teniendo fe y esperanza en que tus sueños cumplirás. Sé que tu alma se transformará, una luz de vida en ti nacerá. Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad. 幕は切り落とし、覚醒の夜明けに青い炎。僕らは負けを知らない弱さを抱きしめ歩いた。 Regresamos del corte musical. Pues ya es la última parte del programa, chicos. Ya nomás faltan 7 minutos. Recuerden que después de Sayonara Radio sigue el programa de Angie Danae, para que se queden con nosotros y puedan seguir escuchando sus programas preferidos. El día de mañana recuerden escuchar Sayonara Radio en punto de las 7 de la noche, de 7 a 9, ya saben. Y durante el día de mañana esténse al pendiente de la dinámica de la membresía para Crunchyroll. Durante todo el domingo va a estar apareciendo una imagen diferente. El que adivine más personajes, van a ser 3 imágenes nada más, pues se lleva la membresía por 48 horas. ¿Qué otro aviso importante tenía que mencionar? Bueno, no se me ocurre algún otro. Solamente que después... Ah, sí. Una disculpa por no haber transmitido el fin de semana pasado. Bueno, más bien el viernes por la mañana, ya que se actualizó esta cosa. Llegó la actualización de Windows 10 y pues me dejó fuera de combate, así que no fue nada agradable esta... Bueno, fue agradable en el sentido de que la actualización pudo quedar muy bien. Pero el Sam tiene algunos problemas, así que como que quedó traumado de tanto cambio y... algunas veces se rehúsa a seguir adelante. Vicky Luna. Ahora, chicos. Ok. Un saludo a todos los que están en el chat. Y bueno, nada más agradecer que me hayan estado escuchando, que me hayan aguantado estas 2 horas. Ya saben, mañana en punto de las 7 de la noche, Sayonara Radio. Y... no. Lo demás ahí sí ya me estaría negando. Porque no, eso es malo. Ok. Bueno, recuerden, esto es Sayonara Radio y yo soy Tsubasa. Ya saben, el punto de mañana. Ah, se atoró el Sam, rayos. En punto de mañana a las 7 de hora México, escúchenos y estén al pendiente de la dinámica. Ya lo repetí 3 veces, pero es para que estén al pendiente de la dinámica. Bueno, yo soy Tsubasa y chao.